Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Numerosos fueron los aportes en materia musical que el monje benedictino Guido de Arezzo realizó en la Edad Media. Desarrolló la escala diatónica, perfeccionó la escritura musical, generando los precursores del pentagrama, y creó un sistema de entonación llamado solmización, que actualmente conocemos como solfeo. Lo que es menos conocido de su labor es que durante la gran reforma de la notación musical guardó una información que la Iglesia consideró que debía ocultarse, un acorde que generaba tal disonancia que perturbaba al oyente, cuya naturaleza movía el pensamiento hacia lo impuro y por tanto debía ser obra del mismísimo diablo. El tritono, el acorde del que se servía Satán para entrar en los hombres por medio de la música, recibió el nombre de Diabolus in Musica, o mi contra fa, y su interpretación era duramente castigada, como cualquier otra invocación al maligno. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Diabolus in Musica, bienvenidos a este espacio que denominamos Diabolus in Musica. No programa ser. Número 4. No puede ser tan jodido, Richard. 22 de agosto, ¿no? ¿Es hoy? Creo que sí. Buenas noches a todo el mundo. ¿Cómo programa le va, Luis? Programa número 4, Diabolus in Musica en el aire nuevamente. Aquí estamos remando, llevándola para adelante. Este espacio de difusión de tratando música que me gusta principalmente en un 70% a mí. Y si hay espacio a la dama. ¿Qué eso tal? Es mentira. Eso es lo que yo le estoy haciendo creer a este Alejandra muchacho. Que él dice que el 70% del programa es de él y toda la historia y toda la cuestión. Y yo sigo tranquila, laburando como corresponde toda la semana, haciéndole pensar que él hace el 70% del programa. Así que bueno, en definitiva es la historia de la humanidad. Así que nada. Sí, sí, está perfecto. Sí, sí, claro. Seguí laburando. Sí. Escuchamos en el arranque Destruction de su último trabajo, el tema Betrayal. Nunca vamos a arrancar discaso, con algo tranquilo, ¿no? Discaso, o sea, todo no, así, ¿para plum, piña la jeta. Tranquilidad, dormir miércoles a su casa. Un disco que salió hace muy poquito y por lo que veo en redes se está funcionando muy bien en ventas y están todos felices y contentos porque los discos se están vendiendo. Sí, sí. Agregaron un guitarrista más. Destruction ahora es con dos guitarras y no sé si no querían ser menos que Sodom, pero bueno, estos muchachos alemanes ya... Viste que son todos perfeccionistas, o sea, sí, suena no bien, pero puede sonar mejor. Yo hago fideo, ella hace fideo, claro, como rabiolas, ella hace rabiolas. Escúcheme, señores Mier, podemos estamos grandes mejor ya, por favor. Sí, sí, sí, sí. Igual, viste, en ese estamos grandes también cabe la de... ¿Y por qué no? Si ya a esta altura del partido, sí, ¿qué puedo perder? Entonces, y sí, tres guitarristas. Nosotros estamos en esa postura. Por ya supuesto. Lo digo por experiencia propia. No, te digo por la tarjeta, ¿viste? Te deja la tarjeta ahí. ¿No ves que eso es un jodido? No, igual ya bien no necesito nada artificial. El programa de hoy, simplemente para enunciarlo de alguna forma, era especial de bandas doom sudamericanas que... digamos, de alguna manera forjaron el estilo o iniciaron el estilo doom en esta parte del continente. Nada, simple, es ya les voy a contar más en concreto, pero de repente una banda llegó a la otra, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, y digo, y bueno, ¿por qué no? Medio programa lo vamos a dedicar al doom metal de los 90 en esta parte del continente, o sea, en Sudamérica. Te iba a preguntar aquellos eso, que nos están escuchando... Década del 90, década arranca, 90 ¿no? Arranca esta movida que vamos a presentar a finales de los 80, pero plasman sus trabajos, ya sea en demos o en discos, del 92 para adelante. El Doom, ya vamos a hablar al respecto, así que ahora no quiero gastar las balas saliva al pedo. Saliva. No te pregunto más nada. Gracias a aquellos que nos escribieron en la semana, nos saludaron, nos mandaron souvenirs y besos y demás y abrazos. Nosotros agradecidos. Bienvenida la información de los conciertos y demás que acá Ale la está acumulando y en algún momento vamos a dispararla. También aquellos que mandan su material para que lo difundamos. La medida que vamos haciendo un espacio, van a ir apareciendo. Como es el ejemplo del día de hoy, que es la banda que escribió y generó lo que vamos a pasar dentro de un rato, que es el espacio de bandas doom sudamericanas, que a mí me alegra mucho, por más que sea un estilo triste. A mí me alegra mucho. Bueno, pero el doom no es un estilo más oscuro y pesado que triste. Exactamente. No, ya no, va, no vamos, le diría a ya vamos a desarrollar el tema. Okay. Vamos a seguir musicalmente con un poco de thrash metal ennegrecido desde Indiana, Estados Unidos. Una banda que existe desde el 2016 y este álbum sacó su segundo álbum, Absolute Power. Poder Absoluto, y tienen dos singles de difusión, como es la modalidad, como hacen ahora los chicos, como hacen los jóvenes. Sacan primero dos singles, lo disparan en internet. Bueno, vamos a escuchar uno de esos singles. La banda se llama Wright y el tema es Devil Sour. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus in Musica. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Hace un par de semanas ocurrió un hecho que disparó algo que hace que, bueno, esté sonando este tema de riff, y algo que te voy a comentar y vamos a charlarlo. Pantalla del Mundo Nuevo. Este tema estaba incluido, está incluido en el álbum Contenidos de Riff, que es del año 82, una letra escrita por Michel Peyronel, donde escuchás la letra y lo que se te viene al toque es así, es una imagen de un futuro distópico, ¿no? Tengamos en cuenta que Mad Max se había estrenado no hacía mucho, hacía 2 años antes se había estrenado, o sea que sí, como sí, que lo tenían muy presente. Se pensaba que era una postal inspirada en esa película. Pero según declaraciones de Peyronel, de esa época, así levantadas de información que hay en la red, él dice: este es un mundo duro y difícil, de cuyas cenizas va a salir una nueva edad. Este periodo histórico implica que esto o termina la destrucción total y después viene una nueva edad, o quizás todavía podamos evitar que se destruya totalmente. La dureza es una forma de evitar la destrucción total, porque si vos sos blando y crees en las decisiones de arriba, te pisan. Y así nos destruimos todos. Esos son los conceptos de que tenía Michelle, claro, en ese momento. Esos conceptos imaginarios y pesados de ese momento de riff, ¿no? Que se propuso romper con los esquemas. Acá la idea es intentar dar por muerto ese mundo nuevo, que en realidad lo dice la misma letra, ese mundo nuevo usado. lo acabas de decir. Totalmente. Ideado por una generación anterior que da nacimiento a un mundo nuevo que debía conformarse y regirse y comprenderse desde otra lógica. Pero ¿a qué viene toda esta cosa rebuscada? Porque sucedió un hecho, ahora viene una frase que me mata. Esta canción es como visionaria y a la vez hay que ubicarse en el tiempo, 1982. Te deseo mucha suerte, ser humano del pasado. El cambio será fatal y tu mundo nuevo usado, lo que recién decíamos. Esta canción ya tiene 37 años. Y el cambio creo que fue fatal. El mundo nuevo sigue siendo usado. La violencia se apoderó de las calles, la violencia física. Lo que pasa, esto viene a algo que sucedió hace 15 días, pero los hechos que fueron sucediendo en estos 15 días se pueden seguir sumando a esta lista. La violencia física, la violencia de género, la violencia sexual, la violencia doméstica, psíquica, económica, violencia de poder, del poder, desde el poder. Violencia sin fin. Y el continente no es ajeno a tal hecho. Según las estadísticas, según datos del 2016 de un instituto que se llama Igarapé, 43 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidio en el mundo están situadas en América Latina. La más peligrosa es San Salvador, la ciudad de El Salvador, con una tasa de 136.7 asesinatos cada 100.000 habitantes. Le siguen Acapulco de Juárez, México, con 108, 100.000 personas, San Pedro Sula, Honduras, donde la tasa está en 104. Bueno, estadísticas por países. Los datos son negativos para toda la región. 17 de los 20 países con mayor tasa de asesinatos en todo el mundo en 2017 son latinoamericanos. La lista la lidera El Salvador, con una tasa de 60 muertos cada 100.000 habitantes. Después le sigue Jamaica, Venezuela, Honduras. Desgraciadamente, hace 3 semanas, un fin de semana, pasó a formar parte de esta estadística César Canales Ramírez, vocalista de la banda Ape of God, banda de The Trash, fue asesinado mientras la banda estaba por finalizar su show, participando de un festival denominado Green Metal Concert, cuando uno de los asistentes le disparó en la cabeza, ¿no?, causándole la muerte inmediatamente. Según leí, esta persona estaba viendo el show, se va hacia afuera, supuestamente a buscar el arma, vuelve y, bueno, le descerraja un tiro en la cabeza, automáticamente quedando sin vida este joven. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Por charlando con este tema con un amigo, me dice que el tema para ilustrar esto es Pantalla del Mundo Nuevo. Y entonces me pareció acertado. Lo que pasa es que En realidad, las religiones de toda la civilización y en la historia de la humanidad hablan de que todos estos cambios van a venir con violencia, de que en realidad el mundo nuevo es usado y de que la evolución de la especie se hace de esa manera. Terremotos, cataclismos, no solamente violencia, es como decís, el planeta responde a lo que nosotros le estamos vibrando y a lo que nosotros le estamos dando. Este hecho lo que pasó en el Amazonas no es un dato menor, no. Y no es un dato aislado de lo que vos me estás contando. Pero bueno, este hecho sucedió en la ciudad de Armenia, que es un municipio del departamento de Sonsonate, en El Salvador. Y según testigos, el músico y espectador tuvieron una discusión por razones que se desconocen. Después el homicida salió del establecimiento para ir por un arma de fuego, regresó y así matar a la víctima. Luego salió haciendo disparos al aire para evitar ser detenido. Bueno, al menos 8 homicidios se han registrado ese mismo fin de semana, ese mismo día. Así que evidentemente ellos conviven con la violencia de una manera muy brutal. Bueno, un primer reporte preliminar de la fiscalía cerró julio con 155 muertes violentas. Wow. Lo que se traduce en un promedio de 5 casos por día. Wow. Según los registros de la Fiscalía General de la República, bueno, es para mencionar un dato. Este Green Metal Concert se celebraba en un restaurante y era organizado por una ONG, Armenia en Pie, entre cuyos objetivos figuraba trabajar por una sociedad libre de violencia. La banda rápidamente sacó un comunicado sobre el hecho y, bueno, comunicando su disolución. Después, con el pasar de los días, las autoridades informaron del arresto de Wilber Isidro Orellana, de 36 años, acusado del homicidio agravado, en perjuicio de Francisco Canales, vocalista de la banda Apes of God. La banda se forma en el 2015, tienen editado un demo, 3 EP, 2 split CD y un disco full del 2018 que se llama Misanthropy. Y en febrero salió un EP que se llama Procession of Death, del cual vamos a escuchar un tema de ese trabajo. El tema es Humanicide, a la memoria del difunto y basta de violencia. Never. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, la vida es así, como decía, una de cal y una de arena, como decía. Lo que pasa es que da, el grosso da para, de Editor. Da para hablar un montón del sí, tema de seguro, la violencia, pero es un hecho. Mataron a un jubilado el otro día, exactamente, mataron a un pibe porque claro, había robado a pero alguien. Pero esto transcurre en nuestra ciudad, pero no nos olvidemos que caminamos el mismo planeta y suceden las cosas. Es generalizado la violencia. Sí, claro. De tal forma de que donde vayas hay violencia, pero el tema es que es violencia gratuita, o sea, sin sentido. ¿Por qué quitarle la vida a otra persona? Yo puedo entender que un policía sea inoperante y haya faltado el día que se dio patada voladora, ¿entendés? Sí, lo que pasa es que... Ni siquiera le alcanza para policía, es poli. Claro, no llegó ni a policía. Pero cada uno, Ricardo, va a tener su verdad y va a tener su lado de la historia. Sí, mirá, la robó a mi mamá y mi mamá era lo único no, que tenía, no, así pero que lo mato a golpes. No tenés que matar a nadie. Claro, entonces no tenés que matar a te nadie. Planteás desde ese lugar. Lo mato a golpes porque total después sale. Y resulta que te encontraste pegándole una patada en la cabeza a un tipo que acaba de robar y lo mataste de una patada en la cabeza. Claro, exactamente. Entonces sos un asesino. Ok, con razón, no importa, le sacaste la vida. Le agarraste a un jubilado, entendés que se afanaba por demencia senil o por lo que sea. Un chocolate. Y le pegaste ¿quién por no un, se chocolate, robó un chocolate? Un chocolate, 70 años, ¿en serio? No, esto, la entonces, gente está mal, claro, mal ubicada. No, le perdimos el respeto al valor por la vida humana. Sí, por eso tenemos. Pero es una cuestión vale de ubicarse. Celular, o sea, vale más tu celular, vale más tu pero auto. Pero ¿dónde vale vive esa tu... gente? No sé. ¿No mira a su madre? ¿No mira a su abuela? ¿No mira a su mujer? ¿No mira a sus hijas? ¿No mira a sus hijos? Y evidentemente no. Entonces, ¿cómo balanceas tu vida? O sea, ¿cuáles son tus valores de los que vos te aferrás para caminar y seguir para adelante? No, bueno, pero ese es el punto. ¿Cuáles son tus conceptos con bueno, respecto esa a gente la vida humana? No los tienen. Así nomás. No los tienen. Y hablo acá, nosotros hemos recibido bandas y los voy a volver a mencionar porque de todas las cosas que he hecho es una de las que me ha marcado muchísimo más. Los chicos de Tras las Púas han venido en algún momento, los hemos sacado al aire y bueno, lo que hablan sus letras tiene que ver sí, con la violencia cotidiana. Son para de ellos, Colombia. Exacto, para naturalizar que vos vas a comprar pan en la esquina de tu casa y de golpe y porrazo te levantaron las FARC y fuiste. O se tirotean entre los oficialistas contra los opositores, te comiste una bala, fuiste. Tengas 10 años, 100 claro, años, 50 pero, años, seas varón, mujer. ¿Por qué acostumbrarse a vivir de esa manera? Y ese es el punto. Esa no es la realidad, esa no es la verdad. Pero lo que pasa es que la ola es tan grande que nos está cubriendo a todos. Totalmente. Y cuando la ola cae, rompe y se retira hacia atrás, vos sabés cómo funciona el mar, vamos a ir todos ahí dando vueltas, es que golpeando la cabeza contra el piso. Exactamente. Todo tiene consecuencias, te vuelvo a repetir. Exactamente. Todas las religiones, todos los cambios que han ocurrido en la historia de la humanidad. Y de hecho ha sido así y es así en el universo, más allá de la humanidad. Yo creo que tendríamos que poner el sonido de trompetas y decir bienvenidos al final de la historia. Y va a volver a comenzar y para cada nuevo comienzo hay un final. Y sobrevivirán los más fuertes y etcétera, etcétera, y se va a repetir la historia. Y de eso habla Mad Max 6, 7, 8, 9 y 10 viene ahora. Habla el islamismo, el catolicismo, hablan el judaísmo, hablan todas las religiones. Mirá, y a pesar de todo esto, siguen surgiendo bandas y por eso no las vamos a dejar de pasar. Así que ahora una banda heavy trash desde Caxias do Sul, Río Grande del Sur, esta ciudad que está ubicada al sur de Brasil. La banda se llama Atomic, está con Jennifer Poletto en las voces. Voz líder, Thais Dalmagro en guitarra, Dani Borges en batería y Bruna Cruz en bajo. Trash es el nombre del segundo sencillo que formará parte de un EP que se llamará Disorder. Obviamente están lanzando sus canciones una a una de manera digital, lo que va del 2018 y 2019, que piensan a final de año tener el EP y ya full subido a internet y espero en físico, ¿no? Porque si no, claro, es una banda que no existe. Claro, pero bueno, de todas formas las chicas están tocando las chicas, porque es una banda de chicas. No sé si mi dicción llegó a que entendieran los nombres. Bueno, la banda es Atomic y vamos a escuchar el nuevo single que está en difusión y después seguimos charlando. Ok. Trembling hands, your mind is confused, full. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Nos escribió Agnaldo Gómez para promocionar su banda, para difundirla. Él es vocalista de una banda de larga trayectoria en la escena doom de esta parte del continente. La banda es Serpent Rise, que es también la banda más antigua en la escena sudamericana de doom atmosférico, arrancando por allá en el 93 desde Santa María, Río Grande del Sur, o Río Grande do Sul, junto con Julio Wojciechowski en guitarra y teclados, y Agnaldo Gómez en las voces. Ellos coinciden en crear una música con guitarras densas, mezcladas con atmósferas creadas por cuerdas y sintetizadores, con letras, un contenido lírico que apuntaba a la elevación del ser, guiando a la audiencia a un mundo de sentimientos pesados y más cerca de la realidad vivida por cada alma atrapada en esta carne. El hecho de tener la dificultad de una formación estable frena un poco el trabajo de la banda, y hoy en día Serpent Rise tiene una alineación sólida y equilibrada que está trabajando en nuevas canciones para un próximo álbum, lo que seguramente traerá una evolución musical más madura, positiva a la historia de la banda, para llevar su atmosférico gótico doom metal a otros países y continentes. Tenemos a Agnaldo Gómez en voz, Julio Wojciechowski guitarra, teclados, Luis Enrique en batería, Chris Lobato en bajo o bajo. Tienen demos editados en el 93, en el 94 y en el 95, y un CD, Gathered by Karma, del 98. También un EP edita por Euphoric Waves, Euphoric Wave of Melancholy, 2008 es este trabajo. Todos estos discos están agotados, totalmente agotados. Y este año, en el mes de marzo, Nuke Temerum Production realizó o reeditó el Gathered By, lanzado originalmente hace 20 años en CD doble, incluyendo todos los demos del 94-95 de la banda, totalmente remasterizados en una edición limitada en 500 copias con distribución a través de Doom Worshipper Production. A raíz de esta comunicación, pensé en generar este espacio de bandas doom de Sudamérica y contemporáneas, o sea, todas de inicio de los 90. Así que arrancamos escuchando a Serpent Rise y el tema es Betrayed God. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Doom metal es un subgénero musical del heavy metal que se puede englobar dentro de las ramas más extremas y underground de este mismo, ¿no? Pese a su desconocimiento por individuos ajenos a la escena, incluso dentro del propio metal, el doom metal es un subgénero más antiguo y más rico en subgéneros que el mismo género en sí, como el heavy metal. Te iba a decir, el doom tiene como un montón de ramas, se diversificó dentro. Totalmente. De las subramas, sí. Del heavy y a la vez son tremendamente distintos entre sí. Sí. El doom metal viene a decir, vendría a ser como el metal pesimista o metal de la condenación, porque esa es la traducción de doom en inglés, ¿no? Claro. Y es el género más lento, pesado, depresivo, melancólico. No todo el doom es melancólico, ¿no? Del metal extremo. No, por eso te digo, o sea, tiene un montón de subgéneros a su vez. Además es uno de los más oscuros y tenebrosos. Y después tenés las vertientes con el doom heavy, doom black, doom dead. Claro, es tremendo. Y después, si no es tan doom, ya pasa a ser stoner. Bueno, pónganse de acuerdo, viejo. Pero, eso es lo mismo que las bandas con los nombres, con los pinchecitos y toda, claro, la historia. Pónganse de acuerdo, muchachos. Bueno, pero está bien. También habla un poco de lo que fue la fusión de todos los estilos y de la apertura mental que tuvo el heavy por sobre todo el resto de los otros, sí, estilos musicales. Y aparte, es tremendo. Que sigue sobreviviendo y está ahí latiendo y firme. Y sigue a pesar de todo. Evolucionando, totalmente, por supuesto. Totalmente. Sigue evolucionando, se sigue fusionando con otros estilos ya por afuera de heavy metal. Pero bueno, como ya sabemos que ahora viene la era Mad Max, prepárense, claro, a ver qué van a generar, qué nuevo heavy se viene para cuando haya que salir a buscar agua, a buscar alimento, a comernos y a matarnos entre nosotros. Cuando hablando de violencia nos matemos por comida. Totalmente. Wow. Ya que estamos en Brasil y en la década del 90, las Frías Torres Mitológicas, Mythological Cold Towers, es una banda que nace por el 84 en Osasco, Sao Paulo, y desde sus inicios entonan un atronador doom metal que nos remite a cuentos antiguos de oscuridad y enigmas. Sus letras hablan de historia, mitología, monumentos, cultura sudamericana, civilizaciones antiguas. Participan en un compilado en el 95 y en el 96 Mythological Cold Tower edita su primer álbum Sphere of Nevadon, The Dawn of the Dying Tiferet. El álbum causa una excelente reacción en la escena underground y muchas críticas anuncian a Mythological como la nueva revelación brasileña del género. Después sacan 4 discos más, siguen en actividad actualmente, pero nos vamos a enfocar en su primer trabajo, del cual vamos a escuchar el tema Celestial Dimension in the Silence. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Estábamos en Brasil y ahora volvemos a la región y cruzamos la cordillera hacia el otro lado. Bewitched es fundado en 1990 y toma el nombre de un tema de Candlemass por Domicus. En ese momento tocaba el bajo y el nombre era Bewitchment. El estilo iba por el heavy, doom, black, ambient. Las letras, muerte, oscuridad, paganismo, mitología. Junto a Domicus lo acompaña el guitarrista Aran Evil, originalmente Epic Warrior, con quien graban un ensayo de un tema llamado Nemesis y posteriormente varios ensayos o rehearsal en el transcurso de 2 años y obviamente cambios de integrantes y demás. En diciembre del 92, Warmaster Records de Colombia, el sello del fallecido Mauricio Bull Metal, también conocido como Typhon por el nombre de su banda, queda impactado con el demo de Doomed y le ofrece a Bewitched editar el demo en un vinilo split, un disco compartido. Entonces le proponen a Bull Metal grabar nuevamente, especialmente para el vinilo, ya que había miembros nuevos. Esto se edita en un disco split con una banda de Finlandia en el año 93. El trabajo se distribuyó por Europa y llama la atención de varios sellos europeos como Osmose y Holy Records. Estos últimos le ofrecen un contrato para un álbum debut a Bewitched. Holy Records presiona a Bewitched para que modifique su estilo hacia algo más parecido a My Dying Bride y piden un nuevo demo. Entonces, este demo nunca se graba, ya que Domicus no acepta las presiones de este tipo para con Bewitched. Así la banda queda en stand-by con un álbum casi terminado, con miembros que se habían abandonado a la banda, y una serie de oscuros sucesos que hacen que el aura oscura cubra a Bewitched. Bull Metal le ofrece nuevamente editar este trabajo a Bewitched a través de su sello, pero no le puede ofrecer una fecha de salida definitiva porque tenía muchos compromisos de ediciones. Y entonces en el 95 Picoroco Record de Chile le ofrece a Dumicus editar el álbum en cassette y en CD. Entonces Dumicus concluye las sesiones de grabaciones que faltaban para completar el álbum y se edita en noviembre del 95 en cassette, para luego ser editado en CD en febrero del 96. Este álbum se llamó Hibernum in Perpetuum, que tuvo muy buena recepción en Europa. Posteriormente sigue a la banda 7 álbumes más editados para separarse en el 2016. Pero nos enfocamos en el primer trabajo de la banda, Hibernum in Perpetuum, del cual vamos a escuchar Cemetarius. Oxi Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Seguimos del otro lado de la cordillera con una banda que actualmente, digamos, no se formó en los inicios de los 90, pero viene de un desprendimiento de una banda que sí se formó en los 90. Claudio Carrasco en voz y junto a Igor Leiva en guitarra forman Garbage en el año 92. Del año 92 al 96 funcionan como Garbage para después cambiar a Garbage Breed. Finalmente resuelven dar forma a Poem Arcanus, que es una banda de doom metal que, si bien no es de los inicios, estamos hablando ya del 96 para acá, claro, realmente es muy buena la banda, muy muy buena. Clásico doom death. Bueno, lo que acabamos de escuchar de Bewitched es con influencia black, doom black, con algún acorde clásico ahí. Eso está siempre dando vueltas, según lo que haya estudiado las clases que haya tomado el guitarrista. Ahí tenía una cosa media rara con Mozart. Tenemos a Poem Arcanus con letras que hablan sobre poesía, tristeza. Y ellos tienen el reconocimiento de ser los pioneros en la escena local con un sonido y estilo único, pero siempre teniendo en cuenta que hablamos de los mediados de los 90, ¿no? Una de las bandas más influyentes en su país de origen, estamos hablando de Chile, incluso de América del Sur. Su primer álbum, Arcane 12, es del año 1999. Posteriormente sacan 4 discos más. En este momento la banda está a punto de terminar la producción de su sexto álbum, en una larga duración, llamado Stardust Solitude. Pero ahora vamos a escuchar un tema del primer álbum, del Arcane 12, del año 99. Vamos a escuchar el tema Wind of Julie. Thank you. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así eran los 90, sonando de manera doom. Sí, doom, pero eso tenía metal. Influencias de Europa, de otro tipo. Ahí yo, de todo. Nada, me sonaron acordes de bandas que no tienen nada que ver con el heavy, que tienen que ver con el pop, la oscuridad del... eso es la libertad que te da la música. Exacto, la oscuridad de un The Cure, me totalmente, pareció escuchar, sí, en un momento, una cosa, viste... Si irás fino, encontrás de todo un poco. Un acorde muy finito de piano clásico, nada, me gustó muchísimo, pero tenés razón, es un sonido bastante más elaborado y creo, sí, que ten en cuenta que es de finales de los 90. Claro. Los principios de los 90 fueron rústicos, muy rústicos. Ahora, por ejemplo, nos vamos a Monterrey, a la ciudad de Nuevo León. Saludos a tu amiga, ¿cómo se llama? Yo tengo un montón de amigos. ¿A quién? La mexicana. A Paola Mendoza, sí, claro. Obvio. ¿A quién vas a saludar? A Paola. Bueno, pero en Mendoza, en México yo conozco otras personas. Bueno, también, así para. Que, perdón. Quiero tener un millón de amigos. No, Pao, te mando un beso gigante y sí. En el año 89, bajo el nombre de Burial y practicando death metal, se forma una banda que luego de varios cambios de integrante pasan a llamarse Argentum. Musicalmente, orientados al doom black. Las letras: ocultismo, misticismo, depresión, oscuridad. Su primer demo tiene una gran respuesta mundial. Esto lleva a que graben un segundo demo con una formación más afianzada y compacta, y de esta manera llegan a su primer álbum, Ad Interitum Funebrarum, en el año 96, que sale editado a través del sello Full Moon Production, que es de la ciudad de Colorado, Estados Unidos. Y posteriormente la banda tiene editado otro trabajo en el 2001, varias compilaciones y un box set, y su estado actual es en disputa. No sé qué significa, pero aparentemente hay un problema interno, pero mejor vamos a la mejor parte de todo esto, que es su primer álbum. Interitum Funebrarum es el primer trabajo donde vamos a escuchar el tema Horta Fúnebra. Tu pálido rostro en tu sombrío perfil refleja la lúgubre penuria del ser humano. Hacia 1348, hacinabas muertos por decenas, y tu vida era la muerte. Arrebataste la flor de mi vida, pero aún así, mi funesto deseo es adorarte. Thank you. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Esto es Doom Metal. Esto es Doom Metal. La cortina es de Cathedral, de su primer trabajo, Forest of Equilibrium, año 92, creo que era, 91. Lee Dorian, después de quemar su garganta en Napalm Death, después de grabar un álbum icónico como el Scum, se va a la otra punta. Sí, sí, eso es muy extraño lo que sucedió. Bueno, pero también no es extraño... Recién lo hablábamos fuera de aire, que las bandas que estamos escuchando son pioneras. Sí, totalmente. En la región, y son bandas pioneras en el mundo, y son escuchando totalmente, como bandas totalmente icónicas. Y acá nosotros no tenemos la escena toda, no las rendimos esa pleitesía, no, como la fuera. Escena sudamericana tuvo un movimiento que quizás por desconexión, por las distancias. Quizás si hubiéramos estado más cerca, como en Europa, que los países estaban como cruzar de aquí a Uruguay. Sí, y por ahí con otra economía y también todo ese tipo de cosas, hubiera sido diferente. Pero bueno, señores, esto es lo que hay. Estamos mencionando algunas de las bandas, porque también en mediados 90 en Cuba hubo una banda también que ya estaba practicando el Doom. En Ecuador también, Total Death hacía, bueno, como su nombre lo indica, era Doom, pero ya con un mix de Death Metal. En Sudamérica fue más fuerte el Death Metal que el Doom, entonces la escena Doom arranca de, digamos, mediados de los 90 para adelante. Se desarrollaron muchas más bandas, pero siempre con la influencia de las bandas europeas que aparecían después de Paradise Lost. Claro. Ahora vamos a hablar de una banda que atravesó la década de los 80 desde la ciudad de La Plata, acá en Buenos Aires. Ciudad de La Plata es la capital de Buenos Aires, de la provincia. Es una banda que practicaba heavy thrash, que sonaba bastante y tocaba por todos lados. Su nombre era Genocidio. Tenían un cassette en formato split compartido con la banda Dr. Jekyll, y un demo que se llamó Crónicas del Armagedón, del año 99. Esta banda participa también del compilado que salió editado en formato LP, Trash, editado por Radio Trípoli Discos en el año 91, con la canción Humana Pestilencia. Atención, que este trabajo se va a reeditar antes de fin de año, y ni bien tengamos novedades, las vamos a comunicar. El baterista de Genocidio, Ricardo Massey, y el bajista Javier Ringelet deciden empezar un nuevo proyecto con un sonido más personal y atrevido, y es así como en 1992, redoble de tambores, nace Pandemia. Pandemia, que pronto pasa a ser una de las primeras agrupaciones en Argentina en amalgamar la intensidad del death metal con la mística del doom. La inclusión de teclados, una cantante soprana como invitada para los shows, eso les da un toque de originalidad a la que no estábamos acostumbrados. Entonces se diferencian del resto, se diferencian de la mayoría de las bandas de la escena local, y empiezan a girar y a tocar con muy buena repercusión, y enseguida tienen una legión de fans. En el año 92 graban su primer demo, denominado Pandemia, simplemente, de 4 temas, con la formación de Javier Ringelet en bajo, Ricardo Massey en batería, Daniel Martínez en los teclados, Andrés Alarcón en las guitarras, Marcelo Sarret Barker en guitarra y nuestro, o por lo menos mi amigo Guata, en las voces. Luego, en el año 98, sacan su primer CD, el Prana Sempiterno, pero la historia ya es otra. La banda estuvo activa del 92 al 2000, para después en el 2007 reunirse y abrir un show de obituario en el Teatro Flores. y nuevamente regresan a la vida en el 2018. Solo Javier y Ricardo se mantienen de los orígenes. Allá por los 80. El demo de Pandemia tuvo mucha repercusión en la escena porque era algo diferente, el sonido innovador. Ellos iban por los carriles del Doom con bastante influencia del death metal. Y esto creo que es destacar también el joven vocalista que era por entonces el amigo Guata, Don Guata, que le daba un halo de misticismo así en sus presentaciones. Ya tenía esa impronta que hoy le conocemos al amigo Guata en los shows de Matanza. Obviamente hoy en día está mejorado y potenciado, ¿no?, lo que es Matanza en vivo. Tremenda y banda. Otro detallito que no es para dejar pasar, que el demo de Pandemia se va a editar en formato CD próximamente, así que atentos, nosotros lo vamos a mencionar cuando esto suceda. De este demo, que es una toma del tape, del cassette, por eso el sonido no es muy bueno, está digitalizado, así que nuestro amigo operador le va a dar un toque de volumen porque está un toque bajo. Vamos a escuchar el tema Agonía y con esto cerramos el espacio que le abrimos las puertas al Doom sudamericano de los 90. Para mí fue un gusto presentar temas tan largos de los cuales disfruté muchísimo. Yo me voy a sacar las ganas, así que vos pasás temas tan largos y voy a hacer un especial de progresivo. Cerramos con progresivo. Agonía de Pandemia, de su primer demo, Agonía. Oh! Los jueves, de 22 a 24, Diabolus in Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Qué bloquecito, ¿eh? Tremendo, como para que uno no se ponga triste y levante vuelta un poco el ánimo. Vuelta de hoja. Vamos a arrancar con las fechas que tenemos bastantes para este fin de semana. Las chicas de Led Ladies se están presentando en Rock and Roll Fest Sadar Club mañana a las 22 horas en Sadar Club, Avenida Bartolomé Mitre 6675. Se van a presentar junto a Sobre la Hora, Títeres de Jade y Cuarto Menguante. Continuamos con Monster of Banfield, la República de Banfield. ¡Esa! Un saludo grande para mi barrio. Vamos, los monstruos. Así es, en el Teatro del Refugio, totalmente. Pero esta fecha es el sábado, 22 horas. ¿Dónde es eso? En el Teatro del Refugio de Banfield, que queda en Maipú 540. Haciendo, ya se hizo el fin de semana pasado también con bandas de extremas, death metal. Sí, sí, el Teatro Banfield está teniendo una movida así bastante copada. Es un show. Hay un tributo, está la gente de Tornado que es tributo a Megadeth, la gente de Metal Militia que hace tributo a Metallica, Osman es tributo a Ozzy Osbourne y algunas otras bandas más también. Screaming for Beer, obviamente sabemos a quién, Sin Diamond, tributo a King Diamond, Los Inicuos, tributo a B8. Todo esto, repito, en el Teatro del Refugio de Banfield, en Maipú 540. Les envío un beso gigante a la gente de Banfield. El sábado 24 de agosto se está presentando Metaluria, Ángel Negro y Témpano en el Amparo Bar, en Carlos Pellegrini 788, en la ciudad de Bursaco, también vecinos de los chicos de Banfield. La gente de Fugu se está presentando en City Bar de Martínez el sábado a partir de las 19 horas, Fondo de la Legua 2550. Se va a presentar junto a Final Road y La Madre de Todas las Aguas. Entradas anticipadas a $200. Barloventos, les mandamos también un fuerte abrazo a la gente del sur, la gente de Barloventos, en el Centro Cultural. Esto es una fecha a beneficio, gente. Así que ya saben, se están presentando en el Centro Cultural en Viedma el sábado a partir de las 20 horas. Ellos van a presentar el nuevo material discográfico Ritual en ese Centro Cultural. Bueno, esto es algo que es personal, así que yo lo voy a decir con todo el orgullo. ¿Qué vamos a hacer el sábado? Comer un asado. No, vamos a ir a ver a la Argentina Gospel Choir. Nosotros hacemos con el Argentina Gospel Choir una fecha en la Usina del Arte, en Agustín Cafarena 1, en la República de la Boca también, a partir de las 21 horas. Por ende, no vas a poder ir a ver a Kamikaze. Una pena. Pero bueno, es así. Hacía falta que lo digas del aire. Claro que sí, por supuesto. Por supuesto, porque si yo no hubiera cantado en la usina, también hubiera ido a ver a Kamikaze y a Bloque, que se están presentando en Casa Colombo Cantina Club Gallo 557 a partir de las 22 horas. Los Hijos de la Viuda se van a estar presentando acá muy cerca, en el Barullo Restobar de la Avenida Belgrano 3854 a partir de las 21 horas. Plan 4 vuelve a Hurlingham el sábado a las 23 horas en el galpón de Hurlingham. Tocan junto a Casate Movida y Plan 4, vuelvo a repetir, Doom, Dejando de Ser, Mórbida es la banda, perdón, a partir de las 23 horas. Inorganic presenta su disco One en Uniclub el sábado a partir de las 19 horas. Uniclub Guardia Abeja 3360 se van a estar presentando junto a Mortuoria, El Eclipse y Descarnado. Después la gente de Pasquina se está presentando el sábado 24 de agosto en Impala, junto a Impala y a Botellero y a Hostil en Barroco, Juan Díaz de Solís 1800 Moreno. Tenemos alguna fecha más. Oh, Sí, sí. Esta es la, el otro fin de... Esa pero, es la fecha. Pero igual. Esa es la fecha, así nomás. Bueno, lo del Orca Fest se está presentando mañana a partir de las 21 horas en Groove, Avenida Santa Fe 4389. Se presenta junto a Sobre Tus Cenizas, Transmutar, Taenia y Coral. Un abrazo grande a la gente de Coral. El domingo 25 en Martínez, Soulstream, Tierra Nueva, Silver Braid, Devastación y cerrando Retro Satán, la banda de culto 80 Argenta, en City Bar. Esto es en Martínez, zona norte. Creo que arranca temprano. Búsquenlo en las redes porque todo está publicado en las redes. Simplemente nosotros acá lo hacemos público. Dale. Así es, tenemos Oscuro Progresivo Fest de Oscura Producciones. Le mandamos un gran saludo a este muchacho. Se van a estar presentando el sábado 24 de agosto en el sótano de Gleu. Fribro, Malo Bruto, Brutal Agony, Metal Absent, Invocation. Les enviamos un gran y fuerte abrazo a Carlos Almirón con esta fecha. Ah, sí, sí, la fecha de Carlitos. Sí, la fecha de Carlos Almirón, que siempre nos invita y sí. Nosotros por H o por B no podemos ir, pero no porque va a faltar la oportunidad. Bueno, pero sí, no, igual hay una fecha más que yo quiero, sí, y no la encuentro ahora porque el flyer, que es la gente de Oscura Obsesión, que va a estar tocando en Cañuelas. Los chicos tocaron, Max presentó su nuevo trabajo el sábado pasado y en esta oportunidad se van a estar presentando en Juana de Arco, en Cañuelas, en Alem y Mitre, a partir de las 23 horas, sábado 24 de agosto. Bien, música, música, música, música, decía la canción, ¿no es cierto? Bueno. En algún momento alguien me mandó un compilado de bandas colombianas que yo hice una selección de algunos temas que me gustaron y lamentablemente por una cuestión de tiempos nunca lo podemos pasar. Así que, y más allá de darle... Pero vamos a ir metiendo... Vamos a ir metiendo ese... Así como hiciste vos un compilado de bandas de la zona, yo quiero también en algún momento ir sacando de a poco estas bandas porque me súper interesan. En este caso vamos a escuchar a una banda originaria de Colombia, de Medellín, que mezcla diferentes subgéneros de metal, usa riffs pesados y densos, melodías vocales poco acostumbradas en el metal, orquestas y coros que ayudan a crear mundos nuevos para el oyente, según ellos, wow. Y atraen a todo tipo de público. Así se están definiendo los Atemesis, que hacen metal sinfónico. Ellos cuentan con un demo, 2 EP y 3 sencillos y se encuentran actualmente en proceso de elaboración de su primer trabajo discográfico. En la voz está Andrea, guitarra Bernard, David en guitarra y voz, Batsian en bajo, Juan David en piano y teclados y César en batería. Y escuchamos de ellos Atka. Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. Bueno, lo que acabamos de escuchar es a Temesis, viste que mezclita de cosas, me gustó muchísimo, muchísimo. Pero dentro de ese compilado vamos a seguir eligiendo temas porque la verdad que está bárbaro y tiene una variedad de estilos increíbles. Lo que vamos a escuchar ahora es, siguiendo en la línea del metal colombiano, una banda formada por Andrés Mesa, Leonardo Rincón y Esteban Alfaro. Alrededor del año 2007 se juntan estos chicos con diferentes proyectos de banda, generando un estilo propio y que no estaba muy, muy acorde con lo que se estaba escuchando en ese momento en Bogotá. A principios del año 2010 se incorpora a la banda Sheimer González y Rubén Darío Tobón, encontrándose así con la alineación ideal que refleja un crecimiento acelerado de la banda. En estos años, Arcano ha presentado un proceso de evolución bastante contundente, en donde han encontrado ese estilo que tanto estaban buscando y están trabajando, a pesar de haber sacado algunos EP, en su primer trabajo musical llamado Despertar, que contará con 12 canciones. Lo que vamos a escuchar ahora es de Arcano el tema Encadenados. Oxy Radio. We'll be right back. queremos agradecer a la gente que nos ha apoyado durante todo este programa y ha compartido y nos ha difundido hoy: a Yana Tampunos, Ezequiel Núñez, a Cris de la Fea, Ronnie Black, Janet Rodríguez, César, Wilfredo Vázquez, Sandra Luca, Leo Pozo, a la gente de Hard Rock Doll, al Vuelo del Dragón, a Marcelo Rebot, por supuesto, y a Alex Javier Bassi. Bueno, y así estamos llegando al final, la despedida de este programa número 4. Con algo que verdaderamente me tiene angustiado desde hace una semana, que es la quema del Amazonas. La verdad que no lo puedo creer, es algo que no lo puedo creer. Ninguno de nosotros. Así que, para como cierre, no podemos solucionar nada. Eso se está quemando, se va a quemar, es la respuesta de la Pacha a nuestra mala leche por caminar encima de ella y mal, y no hacer las cosas como corresponden. Y si nos merecemos esto, aceptémoslo, muchachos, no hay más Amazonas. En 2-3 días más fue. Así que no es por terminar así de bajón, porque fue un programa Doom, pero así se acaba Diablos y Música, programa número 4 del día 22 de agosto. Nos vamos con las palabras de Alejandra y suerte. Amazonia nunca más. Amazonia nunca más. La madre tierra no es de nadie. Así decía quien vivía aquí. La mata virgen es fuerza del bien, y los animales vida y razón. Pero el hombre blanco, con su sucio poder, esclavizó y prostituyó. Se aprovecha de la pura inocencia de los verdaderos hijos de Brasil. Muerte para quien defiende el verde y los animales. Enfermedades, miseria, quemada, devastación. Porque nadie hace nada para detenerlos. Cuidado, cuidado, si no Amazonia nunca más. El mundo depende del infierno verde. El guaraní es himno de muerte para indios, árboles y animales. El fuego quema, el resto se queda. Desafortunadamente, Amazonia nunca más. Jueves de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.